Muy, pero muy buenas tardes. Tarde estamos, pero porque tuvimos algunos problemitas técnicos que resolver, pero ya estamos arrancando Rompe el Cerco, el informativo que de lunes a viernes te cuenta las noticias del barrio y la agenda popular. ¿Cómo estás, Teo? Bien. Bueno, entramos un toquecito tarde. Les contamos que igual nos vamos a extender más de lo habitual para poder recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Acá en este programa. Exactamente. Pero no sé, quédense tranquilos que va a haber programa, va a haber Rompe el Cerco. Tranquilos que ya tenemos un tremendo programón. Te contamos que si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 11 28 35 0055 en todas nuestras redes: FM Riachuelo, Twitter, Instagram, Facebook, bla. Y también www.fmriachuelo.com.ar es nuestra página para poder escucharnos por internet y leer nuestras noticias a vivo. Al revés, escucharnos por internet a vivo y leer nuestras noticias escritas. Bien, estamos apurados de más. Sí, pero le damos un saludito a Ludmi y te comentamos que nos está operando del otro lado y te comentamos que ahora vamos a estar entrevistando a la compañera Andrea, integrante de la Iglesia San Juan Evangelista, para que nos cuente sobre los cursos de CPI que están realizando. Y después vamos a tener ahí un debatecito, unas informaciones que compartir. Sin más preámbulos, yo le digo a Ludmi que arranquemos Rompe el Cerco con una buena musiquita. ¿Qué te parece, Ludmi? Thank you. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Y como te contábamos hace un toquecito nomás, estamos en compañía de dos Andreas, de las dos Andreas, compañeras de la Iglesia San Juan Evangelista, aquí en Olavarría y Martín Rodríguez, porque vinieron a contarnos un poquito sobre el CPI nocturno Mine. ¿Se llama Mine? Mira, el micrófono lo tenés ahí, acércate para... Perfecto. Para que suene. Y bueno, es un CPI nocturno que abrió las inscripciones esta semana, ¿no? Los lunes... Sí, ya estamos recibiendo familias. Sí. El Centro de Primera Infancia, que es así como, como se menciona. Digo, a ver, nace en realidad, esto trae su historia desde el 2007, cuando se piensa en los padres jóvenes y la oportunidad de que ellos tengan de seguir estudiando y tengan un lugar seguro para dejar a sus hijos. Entonces, bueno, en ese momento la propuesta llega a mí como docente. Claro. Y ahí empieza como el maternal. Claro. ¿Sí? Bueno, en ese entonces estaba yo con 16, pero una experiencia única. La verdad que es, a mí me abrió la cabeza y el panorama a un montón de realidades. Y se sostuvo durante el tiempo, pero después por cuestiones económicas hubo que cerrarlo. Uh-huh. Y bueno, como nosotros ya tenemos el CPI diurno, el Centro de Primera Infancia San Juan Evangelista, presentamos el proyecto al gobierno de la ciudad y les cerró muy bien, les gustó la idea. Y somos como el CPI nocturno, es el primero en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está como un poco prueba piloto, pero ya como asentando raíces, así que yo ya creo que, que estamos constituidas y en camino. Sí. Y la idea es poder abrirlo no solo a los chicos que estudian en el San Juan, sino a los chicos y chicas que estudian en otras escuelas de acá de la zona, y también a familias que por distintos horarios de trabajo necesitan esa franja horaria, que de hecho tenemos, de 6 a 10 de la noche. Y esto se abre y se extiende porque, bueno, llegó la propuesta de algunas familias y nos encontramos que no le íbamos a decir. Claro. Era obvio. Entonces lo expusimos en el gobierno y nos dijeron para adelante. Y de hecho tenemos tres familias que no son estudiantes. Claro. Y que necesitan esa franja horaria para dejar a sus hijos, ¿no? Y bueno, buenísimo. Y la idea es que se conozca, porque creemos que es muy valiosa esta oportunidad, porque aparte hay profesionales, o sea, las docentes que están son docentes recibidas, la propuesta es una propuesta socioeducativa, digo, no es que es un espacio que no está mal, solo de cuidado, sino que se aprovecha con los chicos otros momentos también de aprendizaje, de desarrollo, de acompañamiento familiar, son familias que necesitan esa apoyatura, entonces ya no trabajás solo con las nenas y los nenes, sino que también con la familia. Estás acompañando a las familias. Muchas de ellas tienen distintas situaciones de vulnerabilidad, que entonces hace que nosotros podamos llegar al barrio también desde otro lugar. Y la verdad que tuvimos la suerte el año pasado de acompañar 9 familias y esto nos llenó de satisfacción y de alegría porque pudimos encontrar solución a un montón de situaciones y acompañar aún en el verano sin tener que estar presentes dentro del CPI, ¿no? Porque uno sigue después. Acompaña la vida, no acompaña solamente la generación el momentito que están dentro del CPI. De comunidad que se van dando a nuestros espacios. Tal cual. A ver, yo soy nacida acá en el barrio, amo La Boca, no está en mi imaginario irme. De hecho, nunca acepté esa posibilidad porque creí que lo mejor era estar y hacer. Claro. ¿No? Por y para. Entonces, porque es mi sangre, es mi esencia. Entonces, bueno, creo que... Y el San Juan me abrió las puertas para darme la oportunidad para lograr todo lo que tenía pensado. Qué importante, ¿no? La iglesia ahí poniéndose al servicio del barrio, ¿no? Y abriendo las puertas... Y además en algo que es necesario, ¿no? Porque ser el único CPI de la capital nocturno dice un montón, ¿no? Y de pensar en eso, ¿no? De lo que necesita el barrio y hacerlo para el barrio. Y si uno tiene la oportunidad, no hay que desperdiciarla. y hay que golpear puertas y hay que insistir. Y bueno, siempre alguna se abre. Claro. Y en este sentido, bueno, ya teníamos este recurso en mano, porque hace 15 años que está el CPI en el San Juan. Claro. Y a veces pensar juntos ayuda a ver lo que no se está viendo. Y había una necesidad y había que cumplir con esto. Entonces, bueno. Interesante. Y inclusive pensamos también, a ver, me aventuro, ¿no? Porque yo soy una apasionada, pero digo, bueno, hay gente también que necesita cartonear. Y a veces van con los chiquitos, entonces vos decís, pucha, lo pueden dejar acá. Claro. Esas dos, tres, cuatro horitas. Los cuidamos, los mimamos, aprendemos cosas. Y después se van con sus familias y es un espacio donde tienen. Se les da el desayuno y la merienda. O sea, el desayuno para que se lo lleven a casa, porque no desayunan en ese horario. Se atrasa la merienda, porque lo que queremos garantizar es la cena, ¿no? Claro. Este alimento fuerte que llegue, las proteínas y todo lo que un niño o una niña necesita para su desarrollo, pero se lo entrega para que la familia lo lleve a casa. Buenísimo. ¿Sí? Es gratuito, totalmente gratuito. Todos los centros de primera infancia son gratuitos. Desfinanciados también, lamentablemente. Sí, pero bueno, en esto hay que activar, sí, y no quedarse en la queja y buscar las soluciones que uno puede acompañar. Totalmente. Para... Y bueno, así nace también este CPI, que era una necesidad del barrio genuina. Totalmente, y ustedes la toman. Cerrarlo fue muy doloroso para todos en el San Juan. Sí. Y veníamos hace un par de años largos buscando, bueno, nos cruzó la pandemia y un montón de cosas, pero veníamos con cómo solucionar esto. Sí. Y bueno, las cosas sucedieron. Preguntarles de qué edades se pueden inscribir y cómo pueden hacerlo. Por el momento, como estamos encuadrados en lo que es un centro de primera infancia, las edades son de 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Sí. Uh-huh. Porque, bueno, todo esto obviamente tiene que tener una reglamentación, un seguro, un cuidado. Está avalado también por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ende, claro, a mí me hubiese gustado una franja un poquito más grande, pero bueno, a futuro... ¿Quién sabe? Veremos. Quizás. Yo puedo quedarme, así que la idea es poder ampliarlo. Pero por el momento, bueno, es la edad que por ahora podemos recibir. Y están inscribiendo los lunes, miércoles y los viernes ahí en Olavarría, 486, de 6:30 a 8:30. Sí, que es el horario en el que yo estoy. Claro. Por eso preguntan por Andrea y listo. Pueden entrar por ahí en la iglesia. Por Olavarría. Claro, sí. De una. Buenísimo. Y bueno, contarle al vecino también qué otras actividades están haciendo, porque están las dos Andreas. Tanto Andrea. Las dos Andreas. La compañera. Preguntan por Andrea Seri, por la duda, porque cuando preguntan por Seri. Andrea son problemas. Claro. Andrea Seri es la compañera que está a cargo del CPI y Andrea. Argañarás. Soy la coordinadora de pastoral de la obra de San Juan. Exactamente. Bueno, nada, preguntarle a las dos qué otras cosas suceden en el San Juan, porque tiene muchos espacios de contención para el vecino, para el barrio. Estuvimos haciendo algunas distintas entrevistas a lo largo del año pasado y, bueno, un poquito de este año, contando, por ejemplo, de... se me fue el nombre. De Reyes. No. Sí, sí, bueno, de la sala que estuvieron inaugurando y de toda la movida... Ay, se me fue. Bueno, también inauguramos el monolito del Papa Francisco. El monolito del Papa Francisco. Las ferias de la economía popular. Ay, popular. Sí. Vamos que bueno, este en año eso también está. Estoy yo. Estamos las dos, Andreas. hay que hacer. En el San Juan, algo clave e importante en sintonía de esto del CPI, este domingo comienza nuevamente de 8 de la mañana a 11 y media, reabre de vuelta el comedor de los domingos para la gente en situación de calle. Sí. Ahí lo bueno es que la gente se puede acercar, bueno, los anotan en el listado, también la idea es que puedan interaccionar con una trabajadora social para poder ir acompañando no solamente esto de, bueno, te doy la vianda y me olvido de quién sos, sino, bueno, cuál es la realidad que va transcurriendo y va viviendo cada uno que se acerca al comedor. Así que, bueno, este domingo de 8 a 11 y media tienen el desayuno y después el almuerzo, y esto es por la calle La Madrid 447, okay, por la entrada del colegio. Y ya a partir del 2 de marzo comienzan las actividades de exploradores de 14:30 a 19 horas, también en Olavarría 486. Y estamos viendo, todavía no porque no nos juntamos, pero pues terminó Colonia hace poquito, ya a mediados de marzo comenzar con el oratorio. También abierto en el caso del batallón, la franja etaria es de los 9 años a los 17, 18, que quieran hacer vida exploradoril y demás, poder acercarse. Y bueno, y ahí sí después ya vamos a estar mandando información de que ya a fin de marzo tenemos las celebraciones de Pascua, así como poder vivir una Pascua diferente, siendo iglesia en salida y pudiendo ahí generar una unión con el barrio, que bueno, tanto se necesita al menos en estos tiempos. Totalmente, totalmente. Bueno, completito la verdad. Sí, sí. Próximamente la feria. Y próximamente la feria. La feria que siempre aportan desde la San Juan con algunas cositas. Y bueno, nada, qué lindo la verdad. Felicitaciones por reabrir el CPI, por este proyecto. Porque, bueno, estamos en un momento complejo donde la educación de nuestros pibes es un tema de preocupación. Y bueno, la plata y el alimento también es una preocupación. Y poder saldar estas cosas, laburando en distintos proyectos educativos que sigan construyendo comunidad, es re importante para el barrio. Y bueno, no sé, vos, Teo, ¿te quedaste con algo por preguntar? No, preguntarles a ustedes si se quedaron aprovechando acá los micrófonos con algo que comentar. Sí, sí, con... No, yo en mano del CPI, porque acá promocionamos, pero tiene un algo atrás, que es esto: todo aquel que sea mayor de 15 años y quiera terminar el colegio secundario, nosotros tenemos el colegio nocturno, también de las 6 de la tarde a las 22:15. De 15 años en adelante pueden pasar a anotarse de lunes a viernes de 18 a 21 horas también por Olavarría 486 para terminar ahí el colegio. Es un plan de estudios de 4 años, así que bueno, también y totalmente gratuito. Algo que tiene, en esto que decía André del CPI, algo que tiene el San Juan es que nosotros brindamos, más allá de que también está esta mixtura con el colegio privado que está a la mañana, que es lo... Nosotros nos consideramos una casa y brindamos el mismo servicio para todos. De todo lo que tiene que ver con la pastoral educativa para todos los espacios. Claro. Entonces hay un gran equipo de profesionales que acompaña, un gran equipo de docentes, de directivos, que hacen posible también que todo esto se lleve adelante, ¿no? Porque si no sería medio difícil sostener, porque Andrés a la noche, pero Andrés directora de la mañana, o sea, Andrés de lunes a viernes todas las mañanas en el San Juan. Entonces digo, también es esto, es un sacrificio que uno hace viendo la realidad del barrio y sabiendo que hay una necesidad clara, que es poder acompañar al vecino y también en poder dejar a los nenes en un lugar seguro, en un lugar educativo, hace no solo que un joven o un adulto pueda trabajar, sino también que un pibe salga de la calle y pueda terminar sus estudios. Entonces es clave. Y que se ve que está la tiene diurno, digamos, y nos contaba esto de que quería terminar sus estudios. Salgo de la dirección y digo, yo tengo tu solución, ya tengo la solución. Entonces esto de mañana le dije que vengas y yo la acompaño, porque tenía vergüenza. Venite, le digo que yo te acompaño a la nocturna, hablamos, te fijas si te gusta, cuáles son tus intereses, le quedaba tercer y cuarto año por terminar. Claro. Y bueno, y ella dijo sí, porque yo busco trabajo y el secundario. Bueno, tenés la herramienta, el espacio. Buenísimo. Bueno, la San Juan Evangelista. Muchachos, vecinos, vecinas, están para todo. Así que, bueno, cualquier cosa se acercan a Olavarría 486, perdón la dislexia. Y bueno. Y si necesitan de día, no hay ningún problema con que se acerquen por la Madrid 447, porque como yo estoy durante el día. También pueden venir y consultarme. Buenísimo. Bueno, compas, les agradecemos este cachito informativo para que nos cuente las cosas que hacen, porque bueno, siempre está bueno poder pasar la agenda del barrio para el barrio, y ustedes tienen mucha agenda para el barrio, así que... Y bueno, y me dan ganas de que sean Pascuas, la verdad. Sí, ya voy a venir prontito. Ya van a venir pronto. Sí, siempre, siempre invitadas, por supuesto, a la radio. Hablar de Pascua. Vos. Tienen alguien acá, igual que pueda hablar. Gustavo, en Misionero, seguramente hable también de Pascua. Sí. Así que bueno, está ahí. Vamos a motivar. Gustavo en el programa con los compañeros de Haciendo Lío, ¿no? El misionero de Francisco, que está todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, solamente por la FM Riachuelo. Bueno, chicas, les agradecemos y vecino y vecina, acérquese a la San Juan Evangelista para terminar sus estudios, para comenzarlos, para poder dejar un espacio para sus pibes educativo, piola y hecho del barrio para el barrio. Tal cual. Más. Bueno, muchas gracias. Vamos un temita y volvemos con más Rompe el Cerco. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin que estaba tieso. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Que se deja todo antes de colgar los guantes. Seguís escuchando Rompe el Cerco y te vamos a compartir algunas noticias que estuvieron pasando en estas horas. ¡Ay! Perdón, disculpen, sepan disculpar. Les contamos que lamentablemente ayer por la noche el gobierno nacional oficializó el salario mínimo vital y móvil, que va a ser de 180.000 en el mes de febrero y de 202.000 pesos en marzo. Esto fue publicado hoy en el boletín oficial a través de la resolución 4-2024. Esto viene de una seguidilla desde que la semana pasada hubo un consejo del salario mínimo vital y móvil, consejo donde se reúne el gobierno, las patronales, los dirigentes sindicales, en este caso estaban compañeros de la CGT y de la CTA. Y de esa reunión, que fue larguísima, donde no hubo ningún acuerdo, la CGT salió de esa reunión y denunció ante sus medios que el gobierno había hecho fracasar esa reunión, ¿no? Con el único objetivo de boicotear las propuestas que ellos sí habían llevado de un aumento del 85%, que serían unos 2.888.000 pesos, algo un poco más cercano a la realidad que viven todos los argentinos y argentinas, teniendo en cuenta que hay una inflación de casi el 60%, agrede el gobierno y las patronales hicieron fracasar esa reunión, no tirando propuestas, no aceptando las propuestas que venían de los trabajadores y las trabajadoras organizados, y ayer por la noche se definió en un decreto. Esto ya lo veníamos advirtiendo, lo veníamos diciendo, y estamos a la expectativa de que se dé un nuevo plan de lucha. Se está hablando de que la CGT podría llegar a generar un paro general en marzo, no lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es lo siguiente, Teo. No, sí, bueno, con esto que contás, ¿no? De la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que no se dio, que por ley se tiene que decidir ahí, que lo decidió unilateralmente el gobierno, sin tener en cuenta la propuesta de las centrales sindicales y de los trabajadores en general. Esto se suma también a lo que venimos denunciando hace tiempo, ¿no? Desde que asumió el gobierno de Milei, que tiene que ver con el cese de entrega de alimentos a los comedores y merenderos de todo el país, con un monista de inhumano, como la bautizaron ahí en la fila contra el hambre, que se dio hace unas semanas. Que está dispuesta a hambriar al pueblo sin ningún tipo de ¿no? De preocupación. Sin ningún tipo de preocupación. Entonces, en este contexto que estamos mencionando con estos datos que venimos dando, la UTEP convoca este jueves 22 de febrero, es decir, mañana a las 10, en el Obelisco, junto a diferentes movimientos sociales, a una conferencia de prensa para anunciar un plan de lucha contra el ajuste en el que más de 44.000 comedores populares no reciben ni un kilo de alimentos, ¿no? Desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Con un índice de pobreza que supimos hace poco que roza casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254%, el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, que es la asistencia alimentaria, ¿no? Así que después de meses de intentar dialogar en búsqueda de respuestas en este gobierno que no hace lugar al diálogo con los movimientos, con los trabajadores organizados en sus distintas expresiones y que se corta solo, ¿no? Que decide por sí mismo lo que es mejor para el pueblo, según ellos, ¿no? Porque la verdad que es lo peor para el pueblo porque están ajustando desde que empezaron y se enorgullecen de decir que recortaron no sé cuánto el PBI a costa del hambre de los argentinos, ¿no? Claro. En este marco de unidad, ¿no? Que va a ser mañana, porque no solo la UTEP convoca, sino también diferentes movimientos populares, se va a anunciar este jueves un plan de lucha que va a profundizar la exigencia sobre la dotación de alimentos necesarios y urgentes en los comedores y merenderos de todo el país. Sí. Así que estaremos ahí también actualizando mañana cómo siga, ¿no? Después de esta conferencia de prensa, esta convocatoria, que sabemos que empezó hace rato, ¿no? Ante la negativa de recibir de la ministra de Capital Inhumano. Sí. Y que tuvo un capítulo importante en la fila contra el hambre, ¿no? Que se dio ahí en las puertas del ministerio. Tuvo un capítulo muy importante en la fila contra el hambre. Vamos a decir también que no solamente dejó de bajar los alimentos secos que solía entregar el Ministerio de Desarrollo a los comedores, en su momento el Ministerio de Desarrollo, sino que también bajó el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, que es un fondo que viene de las Naciones Unidas justamente para poder entregarle a los comedores y merenderos que hacen asistencia alimentaria en los barrios donde existe la crisis alimentaria, una crisis fomentada por este gobierno que tiene todos los días una inflación altísima que sobrepasa los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras, con o sin patrón. Ya nadie se excede a esta situación, todos estamos preocupados, hasta los compañeros y compañeras de la clase media, como dicen, están asistiendo a los comedores y los comedores no están pudiendo dar respuesta. Por eso, bueno, se está haciendo este plan de lucha. En el medio, bueno, la ministra Sandra Petovelo trató de apagar un poco este incendio que no se puede apagar porque hay una realidad pujante, haciendo un acuerdo con distintas empresas, dando los desechos de las empresas a los comedores. O sea, hay una insensibilidad total con la situación real que están viviendo muchos y muchas argentinas en los barrios populares en todo el país. Entonces, bueno, estuvimos hablando ahí con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos del UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, que tiene una postura respecto a la insensibilidad de Sandra Petovelo y, bueno, el accionar que debemos tener los movimientos populares ante este momento complejo. Bueno, la UTEP ha tomado medidas ya plural, diversa, con otros movimientos populares, y eso da cuenta de denominadores comunes que estamos teniendo un amplísimo número de movimientos populares a la hora de exigirle a la ministra que cumpla su función y que resuelva las problemáticas profundamente dolorosas que están sufriendo los sectores más vulnerables. Está claro que esta ministra tiene un alto grado de hipocresía, una insensibilidad y una caradurez que hace que esté al frente de un ministerio que aborda las situaciones más complejas, más dolorosas, más sensibles de los últimos de la fila, de los más vulnerables, de quienes están viviendo situaciones profundamente angustiosas y demuestra su inhumanidad, justamente, su inhumanidad, diciendo que está al frente de un ministerio que le han puesto el nombre de capital humano. Por lo tanto, llamamos a la reflexión a esta señora que hasta ha tenido la caradurez de estar frente al Papa Francisco sin inmutarse, de que fue al Vaticano cuando en la Argentina, desde su incorporación a este ministerio, no ha resuelto ninguna de las asignaturas a las que le corresponde por el armado de esta nueva cartera de capital humano. Bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Te recordamos que mañana vamos a estar comentando y compartiendo el plan de lucha que va a alargar la UTEP si no me equivoco, en el obelisco. En el obelisco. También vamos a estar hablando sobre la agenda del barrio, como siempre, tratando de traer un poco lo que va pasando, como lo hicimos recién con las compañeras del CPI. Y bueno, qué decirte, vecino y vecina, a seguir organizándose, a seguir peleando, que nadie se salva solo, ¿no? Sí, así es. Así que vamos a seguir entonces en esta cobertura, en esta darle voz a lo que está acá el pueblo organizado haciendo, para que, bueno, el gobierno de una vez por todas escuche o se digne a sentarse en la mesa con los mismos que le dan de comer al pueblo todos los días, ¿no? Sí, total. Así que vamos a estar actualizando y quédate enganchado. Así que no te olvides y apaga la tele. Y prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentido.